Andalucía, 3 de la tarde. Noticias. Delphi acaba de anunciar a la Junta de Andalucía y a los trabajadores que la semana que viene va a presentar el expediente de extinción de los 1.500 empleos de la factoría de Puerto Real. La empresa no ha dado opción alguna a ningún tipo de negociación en la reunión que hoy ha mantenido en Sevilla Fernando Morillo. Valdemarbella Inmaculada Prieto. A pesar de que el juez Torres decretara prisión preventiva eludible bajo fianza de 100.000 euros para Jean Fornés, el galerista francés no ha podido reunir esa cantidad, por lo que tras pasar la noche en dependencias policiales será trasladado al centro penitenciario malagueño. Según el instructor, el galerista de arte y anticuario detenido el pasado miércoles en Marbella actuó como marchante de obras de Juan Antonio Roca y era plenamente consciente de que el cerebro de la trama blanqueaba dinero con sus adquisiciones. A lo largo de la pasada jornada prestó además declaración otro detenido también el pasado miércoles que quedó en libertad sin fianza y al que el juez imputa los delitos de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. Este es el detenido 101 dentro de la operación Malaya. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el decreto que regulará el sistema de protección de la dependencia, fijado ayudas para los grandes dependientes de primer y segundo grado en 250 y 170 euros, unas ayudas que luego serán complementadas por la comunidad autónoma. También el Consejo ha aprobado otro decreto que regulará las cotizaciones a la Seguridad Social para los cuidadores de personas consideradas dependientes. Escuchan a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Y 1 millón largo de familias han puesto grandes esperanzas en esta ley, que ha sido llamada justamente el cuarto pilar del estado del bienestar, junto al derecho universal a la educación, a la sanidad y el acceso a las pensiones. Hoy se han registrado 2 accidentes laborales en Andalucía. Un hombre de 75 años que ha muerto al volcar el tractor que conducía en la localidad malagueña de Archidona, mientras que en el ejido Almería un obrero se encuentra grave y otros 2 heridos leves al caer los 3 desde un andamio que se ha roto. Los últimos militares españoles que permanecían en Bosnia han regresado a casa, han llegado este mediodía al aeropuerto de Jerez. Son las 3 y 3 minutos de la tarde. Servicios informativos de Canal Sur Radio. El mundo contado en andaluz.